lo que se está tratando de hacer claramente es generar una fragmentación, ¿no? Entonces, llamo a una institución universitaria que conforma el sistema y cierro con eso. Por supuesto, seguramente la más importante, la más prestigiosa. No obstante, el sistema está conformado por 60 instituciones universitarias, insisto, con representación en todo el territorio nacional. Frente a eso, nosotros entendemos que tenemos que seguir el plan de lucha porque la situación va a seguir siendo dramática en el resto del sistema universitario.